En FM del Mate entraron en diálogo, en contacto con Milagro Mariona, que es periodista e integrante de Ni Una Menos Tucumán y vocera de la sobrina del ex gobernador y senador tucumano José Alperovich, sobre, bueno, que está denunciado por abuso sexual, precisamente a su sobrina. La justicia federal procesó a Alperovich por considerarlo responsable de haber abusado sexualmente en 3 oportunidades de su sobrina, quien lo denunció en el 2019. Compartimos audio. Enredando las mañanas. Avanza la causa contra el ex gobernador y senador de Tucumán, José Alperovich. Hablamos con la vocera de la denunciante, Milagro Mariona, periodista y parte del colectivo Ni Una Menos. Sí, el caso este empezó en noviembre del 2019, cuando la sobrina segunda de Alperovich, y quien fue también colaboradora en la campaña política, lo denunció por abuso sexual en reiteradas oportunidades. La denuncia fue tanto realizada en Tucumán como en Buenos Aires, después quedó unificada en la Justicia Nacional en Buenos Aires por considerar acreditados los hechos que se habían denunciado después de 2 años y medio de investigación, en donde se recolectaron testimonios, pasaron más de 60 testigos de ambas partes, se realizaron pericias psicológicas a la víctima y también pericias, bueno, en el teléfono y diferentes recolección de pruebas, en donde tanto los fiscales, quienes llevaron adelante la investigación en sus pedidos de indagatoria, que se realizaron 3 pedidos de indagatoria, hasta luego, digamos, llegar a que se lo indague Alperovich el 20 de abril, y luego el juez Rapa, que es el juez que está a cargo de la causa, decidió justamente procesarlo para que, bueno, se eleve a juicio esta causa y pueda ser juzgado por los delitos de los que se le acusa, ¿no? Así que, bueno, es una instancia bastante importante para esta causa y además teniendo en cuenta, ¿no?, la magnitud de la persona que estaba siendo acusada. Teníamos nuestra gran desconfianza de la justicia tucumana, sabiendo de que la mayoría de los jueces, la mayoría de los fiscales fueron puestos durante gobiernos alperovichistas, ¿no? Y además también teniendo como antecedentes casos realmente muy muy muy dramáticos, como el caso de Paola Tacacho, como diferentes casos en donde nos dan cuenta que todavía la justicia tucumana tiene mucho camino en recorrer en poder dar respuestas a las mujeres, sobre todo, y a las coincidencias también, que se acercan a la justicia para denunciar, para pedir ayuda. Finalmente se vencieron los plazos y el juicio oral y público es efectivo. Informó para Enredando las Mañanas, FM del Mate, Tucumán. Enredando las Mañanas. Desde Tucumán, con la voz de nuestro compañero Sergio Osorio, en este caso, esta primer columna de FM del Mate, qué lindo poder aportar voces de todo el territorio, con un hecho, la verdad, que bastante escalofriante, porque la impunidad con la que Alperovich se ha movido es lamentable. Lo cierto es que la justicia avanza. En realidad, quienes avanzamos somos las leyes feministas, abogadas feministas, con perspectiva de género, luchando, transitando los juzgados, repensando esos códigos añejos y patriarcales para poder dar una vuelta de tuerca, que los abusadores con tanto poder finalmente tengan el castigo que en este contexto, en esta sociedad, se merecen, porque es grave lo que pasa con Alperovich y la impunidad con la que se ha movido es grave, así que es muy importante que esta causa esté avanzando. Enredando las Mañanas.